todos, un saludo de Mirta Baravalle, que nos está siguiendo a través del Zoom esta marcha, y del recuerdo permanente de Norita Cortiñas. Y por supuesto todas las madres que nos han dejado. Queríamos nuevamente nombrar a todos aquellos compañeros que están en la marcha, están en la plaza, y otros que retransmiten lo que nosotros decimos. Ellos son los compañeros de Radio Semilla, BTL, CISAS, Matanza Viva, La Retaguardia, Radio Semilla, BTL, en la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 22, transmite la ronda. Radio Colectiva, los viernes a las 15 horas. La Retaguardia, los jueves. CISAS, los lunes. Radio Guaira Quimbal, los sábados en Buenos Aires. Radio Nauta, viernes 16 horas en La Plata. Radio Punta de Indio, programa Nuestros Derechos, los jueves de 19 a 20 horas. Y los martes 13 horas, domingos 17 horas en Punta de Indio. Radio Libre, sábado 17 horas en Santa Teresita. Radio Activa, lunes en Maastricht. Radio Popular Che Guevara en la Casa de la Memoria rotativamente, la semana en Rosario. Radio Urbón, lunes 10 horas en El Hoyo, Chubut. Y FM a las 89.1, Radio Comunitaria, los jueves de 15 a 16, en El Bolsón, Chubut, Radio del Pueblo. El programa Enredando las Mañanas, los viernes en San Salvador de Jujuy. A todos estos compañeros que hacen el esfuerzo para transmitir lo que aquí hablamos, un saludo desde esta ronda. Antes de comenzar, queríamos darle la palabra a Margarita, que nos va a comentar o nos vamos a charlar de cómo nos vamos a organizar en la ronda y por qué el sentido de que las banderas de las madres vayan primero y las otras después, porque tiene un significado, no es un capricho de alguien que se le ocurre. Así que le doy la palabra a Margarita. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Bueno, todos sabemos la cantidad de años que hace que se hace esta ronda. Esta ronda es y será de las madres. O sea, rondamos con las madres al frente. Cuando ellas pueden estar, están con nosotros en la plaza, y cuando no, seguimos llevando su bandera. La bandera de las madres es la que va sola adelante desde hace muchísimos años en la plaza y en la ronda. Y eso es muy importante de seguirlo manteniendo, porque marca la identidad de la ronda. No es un capricho, es la identidad de las rondas. Entonces, para todos los que acompañan, es genial. Ojalá fuéramos el triple de los que somos, pero siempre tengámoslo en cuenta, pues si no, nos estamos empujando, las madres tiran contra la reja, es muy difícil rondar así. Entonces recordemos, todos los jueves adelante, sola la bandera de las madres, atrás todas las banderas que quieran acompañar. Gracias. Bueno, compañeros, una aclaración, porque nosotros hoy pusimos todas las banderas, bueno, para que la próxima mejor y que quede bien claro de qué estamos hablando. Bueno, hay varios compañeros que nos han pedido la palabra. Le vamos a dar la palabra primero a la compañera de Pilar. ¿Dónde está la compañera de Pilar que nos va a hablar de un travesticidio? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mabel Valdés. Soy hermana de Sofía Fernández, cual fue detenida el día 8 de abril del año pasado en la comisaría Quinta de Erquia de Pilar. El motivo de su arresto fue porque supuestamente estaba perdida en la zona. Después el segundo motivo fue porque por un intento de robo. El tercer motivo fue por un robo con escalonamiento, a lo cual quedó detenida el mismo día 8. Y a la vez, una vez que el fiscal en ese momento, Gonzalo Agüero, le tomara declaración, iba a quedar libre ya que Sofía no tenía antecedentes y no debía preocuparme por ella. El día 10 de abril, 11 prácticamente, se presenta en mi casa una psicóloga con gendarmería, a lo cual me comunica que Sofía había sido encontrada detenida en la celda donde se alojaba. Lo primero que hice en ese momento, la mataron, por ser solo otra vez, una persona trans. Ese día no me equivoqué. A Sofía la torturaron. Hay rastros de hombre y mujer en su cuerpo, en su ropa. Se asañaron con los golpes. Sofía está lesionada totalmente. Hay 10 policías involucrados en la causa. 5 por homicidio y 4 por ocultar pruebas. Hoy queda uno solo detenido, ya que el juez no considera el agravante del homicidio triplemente calificado por ser perpetuado por miembros de la fuerza policial. Y el agravante que tiene la causa, travesticidio. Supuestamente el juez no encuentra el agravante. El cuerpo de Sofía estaba todo morado, tomó olor. Como les dije, su cuerpo estaba destrozado por los golpes. Tiene varias roturas, costillas, mandíbula, un fuerte golpe en la cabeza, un dedo roto. Y le pregunto al juez si no ve la hazaña que tiene el cuerpo de Sofía. La autopsia reveló todo el sufrimiento que padecía mi hermana. Y hoy estoy en la lucha de la verdad, de la justicia. Esos cobardes deben pagar por lo que hicieron. Le pido a quien pueda asistir el día 30, el día martes específicamente. Hay un escrache en la comisaría Quinta de Pilar a las 3 de la tarde. Nos reunimos en Jumbo Pilar para marchar una vez más a la comisaría Quinta de Derqui y que el escrache llegue en la injusticia por el momento y que esos salvajes continúan con su vida normal. Y mi vida está destrozada. Que el escrache sea eterno, que no los dejen paz. Sus nombres figuran en las redes. Ahí está la página de Sofía, que es asterisco justicia por Sofía Fernández, Sofía Fernández. Está la información de mi hermana. Les agradezco que también pueda compartir y apoyarnos en esta lucha. Que Que algún día tengamos paz. Bueno, compañeros, estamos juntos todos ustedes y además queremos recordarle que mañana termina el juicio de Tehuel, otro caso que no sabemos quién mató, quién se llevó a Tehuel. Por lo tanto, lo seguimos y acompañamos a sus familiares y compañeros. Hay muchas cosas hoy que tendríamos que decir, pero vamos a empezar por algunas denuncias que quieren hacer los compañeros, como el caso de Ricardo, que nos va a hablar de algo que pasó en uno de los exactos. Gracias, compañeros. Ayer, frente a CESAC 18, CESAC Centro de Salud y Asistencia Comunitaria en Villa Lugana, hubo un hecho terrible. Hubo un tiroteo entre narcos. Y salió el C5N, lo vi, posiblemente en otros canales también. Pero el problema que hay es que había niños jugando en ese lugar, en la plazoleta que hay frente al CESAC, y además que había un móvil policial delante, y a pesar de eso, estas personas se baleaban. Esto ha determinado un cese de actividades en el CESAC, pues le dijo que además hubo un baleado al que le compraron euros, dólares, bueno, en fin, elementos propios de ese medio. Y entonces hay un paro y un cese de actividades hasta que no haya ciertas garantías para poder trabajar. Lo que a mí me preocupa, fijemos, no es tanto esto, sino las reacciones que han surgido. Porque en las redes uno lee que los culpables son la existencia de villas de miseria, la existencia de ciudadanos de países limítrofes, la falta de seguridad de policía, el hecho que todavía no han bajado la imputabilidad a los acusados. Todo falso, todo mentira, esto es lo preocupante. Estas son las falsas salidas, las falsas soluciones, ese chauvinismo, nacionalismo que hoy está presente en Europa y en todos lados, que está Bolsonaro, Orban, Meloni, y todos los fachos que pululan por el mundo, y acá tenemos a pocos metros a uno. ¿Por qué digo esto? El culpable, ¿quién es? El culpable es el capitalismo, digámoslo con todas las letras, porque el lugar no hace falta más policía, hace falta seguramente policía y demás, pero hay una comisaría en la 52 que fue intervenida porque distribuía droga y mataron a una embarazada que perdió el hijo primero y al compañero, lo balearon por una cuestión de droga. Lo que hace falta en Villa Lugano es una escuela, faltan por lo menos 10. Y además, estos jóvenes que caen en estas redes, hay que decir que el propio sistema los promueve, estas fiestas electrónicas con droga, con incluso ahora el colmo, apareció un baño boliche. ¿Qué es el baño boliche? Es un baño que se vende, se distribuye, se puede instalar, que cuando uno entra empieza a prender luces y a dar vueltas como si estuviera en un boliche de fiesta. Bueno, ese es el mundo capitalista que nos toca, que nos venden. Nosotros tenemos que reconocer que desgraciadamente no hay denuncias contra el sistema, hay denuncias contra las barbaridades del sistema, pero el sistema, ese es el responsable de las guerras, de las pandemias, de la destrucción de la naturaleza, y contra eso hay que combatir y organizarse, además de hacer todas las denuncias del mundo. Fuerza, compañero, y a no aflojar. Bueno. Compañeros, por luchar hubo compañeros detenidos. Por luchar hay dos compañeros que hoy están todavía detenidos y además procesados, 31 compañeros procesados. Le voy a dar la palabra a Mirta Israel para que nos comente los planes que tiene la coordinadora. Hola, compas. Bueno, esta semana hubo una asamblea de la Coordinadora por la Libertad de Daniela, Roberto y por el cierre de las causas. En esa reunión, además, acordamos articular también con otros detenidos y procesados en todo el país, porque esto no es un hecho aislado, en la lucha contra la ley de bases, en la lucha contra el RIGI, en la lucha contra la criminalización de los luchadores, las luchadoras populares. Así que vamos camino a poder articular y además con acciones territoriales en los barrios, afichadas, murales, proyectorazos, en fin, todo lo que de manera también territorial podamos hacer para que no nos hablemos a nosotros y nosotras mismas, sino que ampliemos la lucha, que ampliemos el conocimiento de nuestros vecinos, vecinas, con lo que está pasando, y entonces eso es importante. También seguimos visitando a Daniela y a Roberto en el penal de Ezeiza. Se puede ir o jueves o sábado, para eso pueden escribir al correo de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que son los que están coordinando las visitas. Si no pueden visitar, a ellos les viene muy bien alguna carta, quien quiera acercar una carta para que ellos se sientan acompañados, eso les da mucha alegría, les hace muy bien. Y también seguimos juntando mercadería para ellos, para ellas, pero también aportes para quienes están en libertad, pero tienen abiertas las causas, porque al menos 11 de ellos no han podido volver a trabajar por diferentes circunstancias, porque los han echado del trabajo, porque eran autogestivos y se han quedado, por ejemplo, sin la bicicleta para laburar, en fin, diversas situaciones, incluso psicológicas, que estamos acompañando desde la coordinadora. Entonces seguimos también recibiendo aportes para sostener estas situaciones. El alias es Libres Ya, para quienes quieran hacer su aporte, pequeño, grande, mediano, todo suma, y seguir llevando donde vayamos el reclamo. Aunque este viernes, en la marcha que convoca el SUNNA, vamos a estar con el reclamo. Los compañeros del SUNNA asumieron estas consignas y también vamos a estar el jueves 1 de agosto en las calles junto a los trabajadores, trabajadoras de la salud, que están sufriendo también los despidos. Así que seguiremos aportando, también solidarizándonos con todos esos espacios, e invitamos también a sumarse. También a partir de la primera semana de agosto, que termina la feria judicial, vamos a presentar desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia un amicus curiae, que es como un escrito donde distintas organizaciones de derechos humanos apoyan la causa de los compañeros, así que estaremos informando qué día va a ser para que sea acompañado de una acción quizás no masiva, pero sí con muchos compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, compañera. Le voy a dar la palabra a la compañera que nos va a dar una visita. Buenas tardes a todos, hola, a todas. Acá estamos convocando a un ciclo de charlas, debates, que comienza hoy, jueves 25. Y es un ciclo que empezamos a pensar desde el Archivo Popular de la Memoria, este colectivo de compañeras y compañeras, muchos integramos acá en la ronda, y nos propusimos, desde que abran los archivos, investigar estas causas y relacionarlas con la deuda externa, relacionarlas con el poder económico real, y para esto estamos haciendo un trabajo de investigación. Hoy hacemos un primer avance de la investigación y para esto va a ser una charla abierta con debate, con protagonistas investigadores que están en estos temas. Y bueno, nos gustaría que nos acompañen. Es la primer charla debate de un ciclo que vamos a seguir anunciando. Hoy va a estar Carlos Loza aquí presente, que es integrante del Archivo Popular de la Memoria. Va a estar también Beverly King, que es economista del grupo de la autoconvocatoria por la suspensión de la deuda y la investigación de la deuda, que es, bueno, es un trabajo que es muy interesante de conocer y relacionar con estos temas que hacen a las responsabilidades y complicidades de las empresas que en la época de la dictadura fueron cómplices y parte de este plan económico de la dictadura. Así que Pérez Esquivel, contamos con la presencia también, ojalá que esté también Pérez Adolfo, que nos dijo que iba a estar, así que vamos a estar varios. El lugar no lo dije. Esto es en Cipreva, es en Solís 1185. Bueno, casi Entre Ríos, ahí estamos. Bueno, vamos a estar a las 6, así que los esperamos y para la próxima, bueno, anunciaremos con más tiempo el lugar y todo. Gracias, compañeros. Muy bien, Moni, muy bien. Bueno, compañeros, muy bien. Los compañeros del Hospital Posadas nos envían un aviso que el día 1 de agosto, en el Obelisco, a las 12 horas, se movilizan hasta el Ministerio de Salud de la Nación, con la consigna no a los despidos, reincorporación ya. Defendamos la salud pública, gratuita y de calidad. Como siempre, los compañeros del Posada en la lucha, y hablar del Posada es recordar a Norita las veces que ha transitado esos pasillos, colaborando y siendo paciente de ese hospital. Así que, compañeros de Posada, estamos junto a todos ustedes. Además, queríamos comentarles que hoy, acá en Diagonal Sur, donde está el monumento al genocida Roca, como todos los 25, a las 17 horas, los compañeros, entre otros, la dignidad se reúnen para pedir justicia por Rafael Nahuel y los compañeros que son perseguidos en este momento en el sur. Como verán, la historia continúa y con más profundización. En vez de resolverse los temas, cada vez se agravan más. Hace un tiempo atrás se había formado una comisión de paz para lograr que los lugares donde estaban los compañeros mapuches, los tehuelches, pudieran seguir manteniéndose. Hoy están perseguidos. Hoy sus tierras tienen un precio. Por lo tanto, desde el lugar donde estemos, tratemos de llegar con nuestra solidaridad para que esto no se concrete y que mantengan sus lugares, sus culturas, sus espacios, y que todo lo que nos vayan diciendo a través de los medios lo analicemos bien, porque lo que intentan es tapar a los terratenientes de esas zonas que hoy, con gente comprada, lo único que hacen es disparar contra el pueblo mapuche. Por lo tanto, nuestra solidaridad. Y contra el lonco Jones Guala, que está haciendo una huelga de hambre, nuestra solidaridad. Porque lo que están intentando son causas armadas para lograr que la población los considere como personas no deseables. Gente como nosotros, son gente que han estado mucho antes que nosotros en estas tierras y por lo tanto tienen derecho sobre ellas. Y acompañamos el pedido que vienen realizando. Bueno, muy bien. Quería darle la palabra a Mabel, que nos va a decir algo en relación a varias cosas. Buenas tardes, compadre. Bueno, yo quería hablar básicamente sobre la militancia y el activismo de Norita Cortiñas desde los feminismos. He sabido que ella estuvo muy relacionada con los feminismos, tanto ella como otras madres. Comenzamos en el 84, 85 en esta misma plaza y básicamente, como bien dijo Ricardo Zambrano el otro día, los feminismos no son tan solo la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Las primeras luchas fueron sobre las violencias y en especial sobre las violencias hacia los cuerpos. Es así que nosotras tomamos la noción de terrorismo como lo tomaron las madres. En vez de ser terrorismo de Estado, hablábamos de terrorismo sexual. De ahí que quisiera recordar, primero se comenzó, fue una gran lucha que hicimos contra Monzón, que terminó preso cuando mató a Alicia Muñiz, una mujer económicamente pobre y que se sostuvo desde la Subsecretaría de la Mujer esa lucha y se terminó preso Monzón. Lo que traigo también a colación son los últimos tres casos de acoso, abuso y violación que hemos sabido por los medios de comunicación. Y lo que quería decir en especial sobre esta situación es que estas compañeras que fueron acosadas, abusadas, violadas, pudieron decirlo. Esto hace 10 años hubiese sido imposible. Significa que ellas sabían que en esta sociedad hay escucha. Por eso pudieron salir con el caso de Alperovich, un personaje tan siniestro, como el caso de Espinosa, que tiene 14 secretarias, y como el caso de Brigger. El caso de Brigger creo que es un caso para seguir discutiéndolo, porque básicamente, no solamente por el grado de locura, que acá Graciela puede decir mejor que yo, sino también porque a través de ese accionar impidió que tuviese algún tipo de persona que le hiciese sombra en su carrera. La mayor parte de las compañeras, tanto periodistas, como alumnas, como profesoras, renunciaron frente al nivel de acoso, de violencia laboral que ejerció. Y lo que la otra cosa quiero decir es hacer un repudio total y absoluto al mensaje y a las declaraciones del presidente de la AMIA, que el otro día tuvo palabras tremendas contra los organismos de derechos humanos, contra los feminismos y contra las disidencias sexuales, olvidándose que tanto la AMIA como la DAIA fueron colaboracionistas durante la dictadura cívico-militar y también durante el menemato. Y eso se lo callaron. Bueno, gracias. Gracias, compañera. Antes de darle la palabra a Adriana, los recordatorios que Mirta todos los jueves nos envía, la compañera de San Martín quería decir unas palabras, la Asamblea de San Martín. Hola, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, bueno, vengo en nombre de Camila, de Sasha y Nicolás, que fueron detenidos el 12J, y gracias a un momento de luz que se nos hizo en la cabeza de memoria y de historia y de pedido de justicia, fue que vinimos a hacer la ronda acá acompañando a las madres y a las abuelas. Hicimos la ronda y luego de esa ronda, de ese movimiento social y del pueblo que hicimos, los compañeros fueron liberados. Eso me parece trascendental, sostener esta lucha que por manifestar el 12 de junio contra la ley Bases nos reprimieron, nos encajonaron, porque yo estuve ahí con mis compañeros de asamblea, pertenezco a la asamblea barrial desde diciembre, desde que asume este gobierno, y luchábamos básicamente por todo lo que avasalla los derechos humanos. No luchábamos por una política contra la que no estábamos a favor o en contra, no hay colores, hay diversidad, hay pluralidad en nuestra Asamblea de San Martín. Somos una asamblea barrial. Cuando vinimos acá encontramos la potencia de ser, la potencia de estar unidos. El otro día cuando lo escuchaba a Elia, inmediatamente saqué la lapicera y me puse a escribir algo. Porque creo que este espacio, muy ganado por las madres hace décadas, estos años de memoria y de justicia, no los podemos perder. Ahora están tratando de hablar de una nueva verdad y no lo podemos permitir. Entonces tenemos que cuidar el camino, tenemos que cuidar la lucha, tenemos que cuidar más que nunca a nuestras madres y a nuestras abuelas. Y les voy a leer esto que escribí los otros días cuando escuchaba a Elia y sus palabras que siempre me hacen llorar. Hablemos del coraje cívico, aquel que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo promovieron y movieron desde la resignificación de la orden policial de circular, convirtiéndolo en la ronda de los jueves. El coraje cívico que buscó ayuda en cada rincón institucional tratando de hallar respuestas. Un coraje cívico que ante el ruidoso silencio de muchos no tuvo más salida que continuar en movimiento. Lo que les pido es lo mismo que pedí desde el minuto uno en lucha por mis compañeros y mis compañeras que estaban detenidos injustamente por profesar la libertad de expresión que constitucionalmente nos corresponde, pero por protocolo de Bullrich lo tenemos cercenado. Lo que les pido es que pasemos la voz, que cada vez seamos más en esta ronda de los jueves. Así como yo lo hice en la asamblea, les pido que acá también cada uno lleve la voz y que intentemos de poner el esfuerzo en continuar este movimiento. Gracias por el espacio. Gracias a vos, gracias, compañera. Bueno, antes de pasarle la palabra a Adriana, quería comentarles que sigue el juicio en Paraguay, un juicio amañado, un juicio donde los abogados no pueden dar las pruebas, un juicio donde la jueza determina a los testigos qué tienen que estar diciendo a Laura Villalba. Evidentemente es algo que no se conoce, los medios no lo nombran. Y si lo nombran es para decir que la familia Villalba es una familia terrorista, a tal punto que hace unos 2 meses atrás intentaron sacarlas del país, extraditarlas, no lo lograron y no lo lograrán. Pero sí desde este lugar acompañamos a la familia, acompañamos a Laura por todas esas pruebas falsas que intentan demostrar que ella estuvo en una época en el Paraguay que no estuvo ahí si no estaba trabajando en Puerto Rico, que es su lugar de residencia. Por todas las trapisondas que están haciendo en este juicio, Laura Villalba, fuerza, y fuerza a todos los compañeros que están acompañando esta lucha. Adriana. Acordate de los jubilados. Ah, lo último de los jubilados, todos los miércoles. Disculpame, miércoles, 15 horas en el anexo de la del Congreso, los compañeros se reúnen, la lucha continúa. Hola, buenas tardes. Bueno, finalmente vamos a leer los recordatorios que manda Mirta Baravalle para hacer el presente en estos dos recordatorios de hoy a los 30.000, los y las 30.000. Carlos Bainlis, 10 de junio 1975-1995. a 20 años de tu muerte sin respuesta, las balas que te asesinaron no lograron alejarte de la vida. Estás con nosotros, estás volviendo. Tu compañera, tus hijos políticos, tu nieto. Castigo a los culpables. Carlos Vanillis, presente, ahora y siempre. Gerardo Strejilevich, 1977, 15 de julio, 1996. Detenido desaparecido, Comisión Nacional de Energía Atómica. Asesinaron a mi hermano, a su hijo, a su nieto, a su madre, a su novia, a su tía, a su abuelo, a su amigo, a su primo, a su vecino, a los nuestros, a los suyos, a nosotros, a todos nosotros nos inyectaron vacío. Perdimos una versión de nosotros mismos y debemos reeditarnos para sobrevivir. Tu hermana Nora y quienes te conocimos para sobrevivir. Gerardo Strejilevich, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, le damos la palabra a Elia para que cierre. Y después que terminemos todo, hay una compañera que nos tiene una sorpresa. Para esa hay que quedarse. Hola, amigos. Hola, compañeros. Hola, hola. Yo digo así porque cada uno, como siempre digo, opine, pero opine de verdad lo que siente, por favor. Porque si no, esto sigue avanzando. Y yo cada vez veo gente que se han quedado sin trabajo, gente que ya no puede comprar, por decir algo, un kilo de papas, sino que compra tres papas. Lo he visto, no lo estoy mintiendo, lo he visto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Seguir declarando lo que tenemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos gustaría que fuera. ¿Cómo es la cosa? Simplemente hablar. Nada más que hablar. Hablar y decir, yo siento así. El otro, yo siento así. Todos sentimos de distinta manera, pero el fondo es todo el mismo. Todo el mismo. Queremos que no haya más gente en la calle. Queremos que no haya chicos. Porque lo he visto, ya lo dije la otra vez. Chiquitos viviendo en la calle, eso es terrorífico, porque un chiquito lo que tiene que hacer es estar entretenido, reírse, jugar, otra cosa no tiene que hacer. Por ahora, cuando sea grande, que elija lo que quiera. Pero para eso tenemos que estar todos juntos, sin falsedades, sin mentiras, por favor. Juntos, juntos y juntos, diciendo verdaderamente lo que sentimos, lo que queremos. Yo no sé cómo expresar lo que yo siento, porque yo siento que si no lo hacemos, se va diluyendo todo. Y nuestros queridos desaparecidos, sean hermanos, sean padres, sean hijos, están queriendo que digamos lo que sentimos y que sigamos luchando por la justicia, porque los jueces se pongan, como dicen los chicos, se pongan las pilas y hagan las cosas como tienen que hacer. Toda la justicia, los jueces, todos, ¿no? Los abogados, todos, no queda uno fuera. Porque es muy fácil lavarse las manos y decir, más que ya pasó, ¿para qué me voy a molestar? No, señores. Todavía seguimos con vida. Entonces hay que seguir peticionando lo que sentimos y lo que queremos. Le guste a quien le guste. Y a quien no le gusta, que se la banque. Como bancamos nosotros todos. Eso es lo que hay que hacer. Pero con sinceridad, por favor. A ver si salimos para nuestros nietos chiquitos, pobrecitos, para que tengan otra vida distinta, una vida con paz, con tranquilidad, con el espero parando en la esquina y decir lo que pienso, pero no que me lleven en cano enseguida, porque dije lo que pienso. Esa es la historia. Entonces, bueno, adelante. Fuerza, no perdamos y gritemos, pero bien fuerte. A ver, ¿qué quieren primero? ¿Que se abran los archivos o la canción? No, los archivos. Fuerte entonces, para que llegue allá. Acuérdense que tiene que llegar. Y si no les gusta, que se la banquen. Como nosotros nos bancamos un montón de cosas. Vamos. ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! Que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Del 74 al 83, del 74 al 83, del 74 al 83. Bueno, ahora, ¿qué les parece si cantamos la linda canción? ¿Quieren cantar? Pero canten fuerte. Con fuerza, ¿no? Sí. Con fuerza, porque si no, no llega nada. Adentro, dame un papel. ¿Por favor? Por favor. Mamita querida. Hija de mi vida. Hija de mi amor. Hijos, yo tenía 6. Ahora tengo 5. Pero son todos queridos. Y el que no está, que podría ser un gran arquitecto, porque en eso estaba, y se iba a recibir, y ya me había dicho, mamá, te voy a hacer esta casa, ya me la había dibujado con sus letras, con sus rayas, qué sé yo. Pero bueno, no importa, Hugo, te quiero. Bueno. ¡Presente! ¡Presente! Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la